Hay momentos en que creo que yo soy la única persona que está hasta aquí de lo que está pasando en este país. Hay cosas que verdaderamente se me hacen inconcebibles, increíbles. ¿De qué vivimos? ¿De la corrupción? ¿De qué vivimos? ¿De la impunidad? ¿De qué vivimos? ¿De los moches? ¿De las tranzas? ¿De las trampas? Todos nos quejamos de eso. Todos, todos. Y a la mera hora de los trancazos, no sé qué pasa. Porque a la mera hora de los trancazos, le sacateamos al parche. Bueno, pues ya hubo elecciones. Elecciones sin lecciones. Yo he cubierto 1 millón de elecciones, ya perdí la cuenta. Y desde la primera hasta la más reciente, las mismas historias. Apertura de las casillas tarde, compra de votos, incidencias por acá, que este señor no sé cuánto, que este no sé qué. Es como complicarnos la vida gratuitamente. Yo viví las elecciones este 5 de junio de 2016 en Aguascalientes, en un esfuerzo de comunicación entre Cable Canal y 8 TV, que transmitimos desde las 8 de la mañana y hasta que hubo resultados. Me baso nada más en los resultados preliminares, no voy a hablar ni de encuestas de salida, ni de nada que se le parezca, porque pues en este país ya no creemos absolutamente en nada de eso. De las 12 entidades donde hubo elección para gobernador, pues los resultados son estos. Resultados que nos dan idea hasta el momento, y los podemos ver uno por uno, por favor, váyanos poniendo. Uno por uno, Aguascalientes, hasta el momento el avance es un poquito antes de las 9 de la mañana de este lunes 6 de junio. Va ganando el PAN en Aguascalientes, nos vamos a Chihuahua, donde también hay un cierto avance. Ahí podemos ver que también va ganando en Chihuahua, va ganando el PAN. Nos vamos a Durango, donde también va ganando el PAN. Hasta el momento, ahí tiene más o menos la fecha. En Hidalgo ganó el PRI, para que también nos demos una idea de cómo va la situación. En Oaxaca también ganó el PRI, recupera el PRI Oaxaca. En Puebla retiene en este caso, el PAN con sus diferentes coaliciones. Y en Quintana Roo también, ahí tenemos el resultado, es para el PAN. Las diferencias pues varían entre uno y otro, pero más o menos para que nos demos una idea, en Sinaloa va arriba el PRI, en Tamaulipas va arriba el PAN y en Tlaxcala va arriba el PRI. En Veracruz, aunque la contienda también es reñida entre los diferentes contendientes, ahí hay diferencias. En Zacatecas también va arriba el PRI. Y bueno, pues nada más para que nos demos una idea. ¿Quiénes son los ganadores, los perdedores y los que empataron en estas elecciones? ¿Quiénes son hasta el momento? Ganó el PAN. Sí, ganó el PAN con sus diferentes coaliciones. Ya cuando dábamos por muerto al Partido Acción Nacional, ganó el PAN. El PAN. Que no dábamos un quinto por el PAN, pues ahora resulta que el PAN de estas 12 entidades, con sus diferentes coaliciones, se lleva 12. ¿Quién perdió? Bueno, podríamos decir que perdió el PRI, porque perdió importantes bastiones, como Veracruz, aunque con un candidato que tiene. Aquí todos los candidatos tienen ADN del PRI. Perdió Chihuahua, que a final de cuentas es importante, son estados grandes, perdió Puebla, y si hacemos un recuento desde el punto de vista de habitantes, pues Hidalgo es un estado pequeño, Oaxaca es un estado grande, Sinaloa es un estado grande, Tlaxcala es pequeño y Zacatecas, pues medio. Pero el PAN y sus diferentes coaliciones dieron distintas sorpresas en lugares como Chihuahua, en lugares también como Quintana Roo, en lugares como Tamaulipas. Qué pena me dan estas elecciones. Qué pena me da que a pesar de que en términos generales votó más del 50% de los candidatos, poco o nada vamos a sacar. Qué pena me da que en este país todavía haya quien gane cuando ni siquiera tiene más del 50% de los votos. Y esto se replica prácticamente en todas las elecciones. Qué pena me da que todavía haya delincuentes que ganan elecciones. Qué pena me da en este país que todavía se juega con la inocencia de la gente. Qué pena me da en este país que aunque gane X, no va a ser absolutamente nada importante y trascendente y todo se va a quedar como siempre en una frustración. Qué pena me da en este país que aunque haya alternancia, no pasamos de las mismas raterías de uno a otro. Las lecciones de estas elecciones son las mismas de siempre. Ganan las tranzas, gana lo malo, gana lo feo. Nuestra democracia está podrida, nuestra democracia no tiene cambios, nuestra democracia está en pañales. Me da pena decir que países como Perú están más adelantados que México. Me da pena decir que en muchos lugares lo que ganó fue la compra de votos, las acusaciones y la guerra sucia. Las lecciones de estas elecciones es que cada vez estamos peor. Y nosotros, como ciudadanos, nos quedamos siempre conformes, nos quedamos siempre apaciguados, nos quedamos siempre aletargados, porque no todo es votar. Hay que saber exigir. Y ahí, a la hora de elegir y de exigir, nos quedamos cortos. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?